para recordarle lo que tanto quiero. Traigo un paso doble por campanillero. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Hablo del cortijo donde yo he nacido, la tierra más linda que yo he conocido. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Tiene una espadaña con sus campanitas y una torre blanca con sus palomitas. Tiene una collera enganchada en el trillo donde yo cantaba como un pajarillo. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Qué bonitas son, madre, las cosas de mi cortijo. De esmeralda el campo, de zafiro el cielo y un caballo blanco que es de terciopelo. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Cantan ruiseñores, cantan los jilgueros, cantan segadores y los carreteros. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Tiene una espadaña con sus campanitas y una torre blanca con sus palomitas. Tiene una pollera enganchada en el donde yo cantaba como un pajarillo. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Qué bonitas son, madre, las cosas de mi cortijo. Tiene una pollera enganchada en el trillo donde yo cantaba como un pajarillo. Qué bonitas son, madre, qué bonitas son. Qué bonitas son, madre, las cosas de mi cortijo.